Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Música Híbrida. Un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida. Un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida. La nueva forma de hacer música. Hola pueblo, pues estamos aquí en otra emisión de Música Híbrida, muy contentos de tener otro proyecto musical. Y este proyecto aparentemente viene de Chiapas, pero bueno, ya estuvimos como platicando un poquito y parece que viene del norte y luego se va al sur y luego anda viajando por todos lados. Entonces más bien parece ser como ya un proyecto más que regional, nacional. Y bueno, me gustaría que te presentaras, cómo se llama tu proyecto, cómo te llamas y qué onda con esto que traes ahora, que precisamente tuvimos ya la oportunidad de escucharte. Bueno, pues yo soy Dauta, el nombre del proyecto es Emancipación. Y pues lo estamos presentando aquí en México y la idea es presentarlo pues en donde se pueda, en todas partes de aquí de esta tierra. Y pues es una combinación de, en específico en este disco, es una mezcla ahí entre reggae y rap y son y drum and bass y dub. Trae un poquito de todo, así como mucha gente también. Hay gente de México, de Aguascalientes, de Nuevo León, de Chiapas, de Francia, de UK. Es una mezcla ahí de todos los sabores y colores que nos fuimos encontrando en el camino. Oye, pues preséntanos la primera rola para que la gente empiece a escuchar tu material. ¿Cuál sería? Bueno, la primera rola de este disco se llama Tu Mujer Lucha, que es una rola que habla sobre como este maltrato ya a la mujer que viene como en el chip de las personas. Y pues trae samples de la organización de las abejas, la organización las abejas, que ellas también pues dentro de todo tienen discursos muy alentadores, no nada más hacia las mujeres sino también hacia los hombres, de guardar un respeto, pues porque todos venimos de una mujer, ¿no? O del femenino. La rola habla de eso y de cómo es nuestra lucha como mujeres, es nuestra lucha diaria dejarle entender a la gente que a pesar de que de cualquiera que sea el género, pues todo merece un respeto, ¿no? Porque aparte de haber hombre y mujer y ahorita hay de todo en esta vida, y pues hay que mantener un respeto, ¿no? Hacia el género, hacia los ideales, hacia todo lo que uno cree, piense y sienta. Entonces de eso habla la primera rolita. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida, les dejamos esto y regresamos en un ratito. La violencia contra las mujeres se ha convertido en un arma de guerra. Equidad, igualdad, con el reconocimiento de las diferencias. Escucha, ponte trucha, aunque te digan loca por luchar. Tu mujer, tu lucha. Escucha, ponte trucha, aunque te digan loca por luchar. Tu mujer, tu lucha. Escucha, ponte trucha, aunque te digan loca por luchar. Tu mujer, tu lucha. Mujer, esta es tu lucha, yeah. ¿Quién les dijo que el maltrato era solamente una mano levantada? Va desde una simple agresión verbal, psicológica y espiritual. Es querer a tu mente controlar, decirte con qué amigos puedes hablar, qué ropa debes de usar, cómo te debes comportar. Tu opinión siempre desmeritar y subestimar tu capacidad para razonar, pensar y actuar. Deben saber que si el machismo no suele preceder, ese precepto debe desaparecer, yeah. Así las cosas ya no tienen que ser, no, no. Así las cosas ya no tienen que ser, no, no. Ya no. Por eso, escucha, ponte trucha, aunque te digan loca por luchar, tu mujer, tu lucha. Escucha, ponte trucha, aunque te digan loca por luchar, tu mujer, tu lucha. Escucha, ponte trucha, aunque te digan loca por luchar, tu mujer, tu lucha. Mujer, esta es tu lucha, ya. Tú eres un gran ser, mujer, y es por eso que ahora yo te vengo a defender. Es que tú misma te la tienes que creer para que nadie te pueda convencer de que vales menos por la menstruación tener. Y así mes con mes comienza el ciclo otra vez. Tú tienes el poder, la fuerza y la inteligencia de que en de lado la violencia. Vamos, prende ya a tu conciencia. Vamos, prende ya esa conciencia. Conocemos muy bien el sufrimiento de muchas mujeres, las humillaciones, las amenazas, las violaciones a sus derechos humanos, el miedo que nos quieren meter a una para que dejemos de luchar, de vivir con dignidad, y a otra para que no se metan. Estamos diciendo lo que es la verdad. Y no tenemos miedo, vamos a seguir aquí luchando, porque las mujeres aquí están vivas. Escucha, ponte trucha, aunque te digan loca por luchar, tu mujer, tu lucha. Escucha, ponte trucha, aunque te digan loca por luchar, mujer, esta es tu lucha. Porque las mujeres aquí están vivas. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Dauta. Como siempre, creo que es una pregunta clásica. ¿Cómo se inicia este proyecto y en dónde y desde dónde se inicia? Porque te digo, de repente te concentraba en Chiapas, pero parece ser que no. A ver, cuéntanos eso. Bueno, pues el proyecto inicia yo creo que desde Monterrey, que es de donde yo soy, ¿no? En el barrio, con los compas, haciendo freestyle, grabando unas cositas, ya te vas dando idea. Después, viajando también es como que eso te nutre más, nutre acá la planta. Y pues ya aterrizado el proyecto, pues sí, yo creo que gran parte fue en Chiapas, ¿no? Fue donde me empecé a encontrar a más músicos que quisieron apoyar. Y después ya encontramos gente aquí en DF que también nos quiso apoyar y concentramos lo que fue la grabación y la realización aquí en DF. Pero yo es que no te puedo decir que empezó en un lugar, yo creo que empieza en la casa y después continúa por donde vas tú, ¿no? Porque es algo como muy personal. Más bien creo que viene de todos lados, porque te digo que es una combinación muy loca de géneros, músicos, de países, costumbres y pues, ¿qué te podría decir? Pues es de tanto del norte como del centro como del sur. Es como para toda la gente, ¿no? ¿Por qué es importante hablar de género en tus rolas para ti? Y de repente me he encontrado también con grupos que de alguna forma estos temas no son tan importantes o simplemente no lo toman en cuenta. ¿Por qué meter cuestiones de género en esto, Dauta? Bueno, pues porque para empezar, a mí me tocó por nacimiento pues ser mujer, ¿no? Entonces desde ahí siempre En este país siempre es como algo que te tiende a hacer menos, puede ser en tu trabajo, en la escuela, hay cosas que a mí no me dejaron hacer cuando pequeña porque yo era mujer, no porque eso no lo hacen las niñas. Entonces creces con eso y aparte que yo, por ejemplo, crecí en un barrio donde la mayoría de los que hacen arte en esto son puros hombres. Entonces también es como fomentar y decirle a la mujer, no por tu género tienes simplemente que dedicarte a hacer esto o lo otro, ¿no? Siempre te quieren poner tareas específicas de acuerdo a tu género. Es como decir que, por ejemplo, un hombre por ser hombre no puede bailar porque es femenino, cuando creo que bailar es una expresión simplemente humana, ¿no? Que no tiene nada que ver con el género. Tiene que ver con si tú, con tus sentimientos. Si tú, y si lo tuyo es bailar, pues lo vas a hacer sin importar si tienes pechos o no los tienes. Creo que por eso es importante tocar los temas. Y también es como una invitación hacia las mujeres y a decirles, o de ustedes también pueden. O sea, no nada más es esto para mí, es para todas las mujeres que en algún momento se sintieron como reprimidas o se sintieron como un poco como desplazadas de algún tipo de expresión artística, decirles no, al contrario, es como para darte ánimos, aunque cuesta, igual cuesta el doble o el triple que lo que le puede costar igual a un chico, que ahorita creo que a todos nos cuesta, porque ya ahorita las cosas no se volvieron cuestiones de género, sino cuestiones económicas. Entonces es más bien eso, y también para quitar el estereotipo de que si tú quieres hacer una expresión artística tienes que ser de tal manera, tienes que ser alta, tienes que ser de tal color, tienes que tener específica peso, tienes que tener específico pelo, específicas cosas. Es no, simplemente si un día tú te paras y lo quieres hacer, lo haces y ya. ¿Ha habido malas experiencias en tus primeras presentaciones? ¿Ha habido este machismo que finalmente también se sigue reflejando en nuestra sociedad en tus presentaciones? ¿Cómo lo has vivido? Pues la verdad que la gente, te puedo decir que siempre recibe bien, porque siempre le es un poco como curiosidad decir qué tiene que decir una mujer, ¿no? Más allá de los, pues no sé, de los hijos, del casamiento, de la ropa, los objetos. Siempre les da la curiosidad. Por ahí siempre hay gente, como todo en la vida, que no le va a gustar lo que haces, pero yo creo que eso es una regla. En esta vida no somos monedita de oro. Pero en general recibe muy bien. Claramente como mujer esperan ciertos temas, ¿no? Por ejemplo, que a mí dijeron, ¿por qué en tu disco no pusiste rolas de amor? Me llegó a pasar mucho de, oye, hermana, deberías de poner unas dos rolas de amor. Les dije, mira, de amor habla todo el mundo, aquí hay muchísimas más cosas que decir. Amor hay amor por tus padres, amor por tus amigos, amor por tu mascota, amor por la naturaleza, hay muchos tipos de amor. Entonces, más que abarcar esos temas como comunes en una mujer, abarcar otros temas que van fuera de eso, ¿no? Del estereotipo del que te invitan. Y la gente recibe muy bien, siempre es como que primero se sacan de onda. Siempre es así como lo primero de... Y siempre ha habido buena respuesta, ¿no? El machismo yo creo que se rompe desde que tú lo rompes. Desde el momento que dices, ¿no? Eso también a la gente se aleja un poco, ¿no? El hecho de que te vean ahí arriba, ya la gente también... como que a la gente le merece un respeto, ¿no? Sin importar el como que si seas hombre o mujer, el simple hecho de ya pararte ahí enfrente de la gente y romper ese miedo de decir, bueno, ya estoy aquí parada y todo el mundo me está viendo, a la gente eso dice, bueno, me genera un respeto. Ya cuando te escuchan y lo que te escuchan les gusta, pues es cuando generas un aplauso, un oye, me gustó mucho, o compran tu material o te buscan por internet. ¿Tú cómo defines el amor, Dauta? Ah, pues yo creo que es algo universal, ¿no? Existe por muchas cosas, no nada más, entre seres humanos, entre animales, entre las plantas, entre la madre tierra, entre la lluvia. Yo creo que esto es un sentimiento que es para todos. Y efectivamente, todos hablan de amor, pero de repente vemos que no hay amor o que ese amor cuesta trabajo representarlo. Desde tu punto de vista, ¿por qué será así, Dauta? Porque creo que es como lo más... Lo voy a decir, es lo más comercial, ¿no? ¿Quieres que una rola pegue? Háblales de amor, háblales, o de desamor también, que eso les encanta, no sé por qué. Les encanta decir, sí, no me gusta, te odio, todo esto. Porque la gente tiene mucha carga emocional precisamente porque nos han enfrascado en esto de no te expreses, no digas tus sentimientos. Por ejemplo, esto que digan que los hombres no lloran. Y cuando en realidad pues somos seres humanos y todos sentimos, ¿no? O como decir que una mujer se la pasa llorando, también es una situación que puede ser también, pero no es algo volvemos a lo mismo, no es algo generacional, es algo como seres humanos, ¿no? Porque tenemos sentimientos, sentimos. Hasta la fecha no somos robots. Entonces creo que por eso la gente le llama muchísimo más la atención y por eso mucha gente se va por ese aspecto, ¿no? Porque quieres llegar más rápido a la gente. Pero en mi caso no se trata como de rapidez, sino de estar ahí con ellos y que lo que tú hables o lo que tú cantes o estés manifestando, la gente también se siente identificada, porque la gente nada más siente amor, siente muchísimo, siente indignación, siente rabia, siente ganas de decir no me gusta esto, siente ganas de decir oye yo soy esto y no me da vergüenza admitirlo. La gente puede hablar de lo que quiera, ¿no? Bendito sea acá Dios, tenemos todavía libertad de expresión, entonces no nos vamos a limitar a un tema porque la música va por ahí, ¿no? La música es muy extensa y los temas también. Pues, ¿qué te parece si vamos con otra rola? ¿Cuál sería, Dauta? Pues mira, vámonos con esta rola que está aquí en el disco, que se llama Puedes Sentir. Es una rolita que es un poquito de rap con un poquito de son cubano, que es para disfrutar y para bailar. Espero que les guste. Y pues yo soy Dauta y nos quedamos aquí en Música Híbrida. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Dauta. Y Dauta, ¿qué onda con las situaciones políticas aquí del país? ¿Cómo ves? Precisamente en esta semana hubo una gran manifestación acerca de pues, los estudiantes normalistas, que pues, ha sido una gran tragedia para la sociedad, para el Estado. Y parece ser que hay poca gente que le interesa, si bien fue una manifestación ya no a nivel nacional, sino a nivel internacional, por la indignación que causa esto. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo transformas toda esa rabia en música? Pues mira, para empezar, de la gente que sale a la calle a protestar, O sea, que literal se juega el pellejo y el físico de esa gente, hay que estar muy orgullosa, ¿no? De los que no estamos orgullosos es de la gente que dice que nos gobierna y que hacen todos estos tipos de amenaza o de controles masivos para que la gente no hable. Pero yo creo que a este tiempo ya la gente ya también está muy cansada de estarse callando. No nada más tenemos lo de los normalistas, tenemos lo de los estudiantes. En Michoacán tenemos al pueblo defendiendo su tierra, igual en San Luis, en Chiapas, en Oaxaca. Hay muchísimas situaciones políticas en nuestro país. Y lo más curioso para mí es que es gente o es gente muy, muy vieja o gente muy, muy joven. Como que los que estamos ahí a la mitad de todo, como que no sabemos para dónde agarrar. Y yo creo que es una gran enseñanza que sea gente, por ejemplo, que ya ha vivido tiempo y ha vivido en este régimen, que diga, ya me cansé, ya estoy harto. Y obviamente eso también se le transmite a los jóvenes, el hecho de decir, ya no te dejes. Y bueno, como está ahorita el mal gobierno, que está más represivo que nunca, viene Reload, ¿no? Viene recargado 2.0, parece una película de terror. Creo que es un despertar, una manera muy cruel de despertarnos y de decir, si nosotros no hablamos, nadie lo va a hacer. Por ejemplo, el mensaje específico que nos dejaron, porque también uno lo siente personal, el simple hecho, es algo que saben que nos va a doler, ¿sabe? El mal gobierno sabe dónde nos duele. Saben quedarnos, ¿no? Sabe que este tipo de cosas es algo que te... Ay, que como sociedad, como comunidad, como decimos en el norte, es algo que te cala, ¿no? Que como el frío, que te traspasa los huesos, que mucha gente igual no le interesa porque no hay información sobre eso, porque también tenemos a los medios de descomunicación que no dicen nada de esto, por ejemplo, ¿no? No dicen nada de esto y los que lo llegan a decir lo mencionan una vez al día y se les olvida. Y siempre es como, ustedes tuvieron la culpa por estar ahí de revoltosos, cuando es nuestro derecho como seres humanos y constitucional de salir y decir, oye, no me gusta, porque en teoría, no en la práctica, nosotros elegimos a nuestros gobernantes, pero como no es así, entonces no podemos llevar este como este caminito de decir, yo te elijo, yo te quito. Entonces, como ellos llegan a la fuerza, se van a mantener siempre a la fuerza. Vienen todos los despojos de tierra también, como te venía diciendo, hay despojos de tierra en Quintana Roo, despojos de tierra en Oaxaca, despojos de tierras en San Luis. También, por ejemplo, en la Sierra Tarahumara, en Chihuahua, es un lugar que la gente lo tiene muy olvidado. Hay muchísima gente indígena de aquel lado todavía en el norte. Hay mucha gente que piensa que el norte es como muy gringo, muy americanizado, cuando en realidad todavía hay muchísima gente indígena y le están quitando su tierra, sus cascadas, sus templos antiguos. Todo lo están quitando. ¿Por qué? Porque tiene interés monetario. Para mí, la verdad que es como... Es un sentimiento muy encontrado, ¿no? Siento orgullo por la gente que sale a manifestarse, pero también al final del día ves el resultado de toda esta opresión y toda esta agresividad de parte del gobierno, que no lo puedes creer. ¿Crees en la violencia, Dauta, como una forma de solucionar las cosas? ¿Qué opinas tú de la violencia? La violencia es algo que siempre dejo para última instancia, ¿no? Soy norteña, soy muy recia, me dicen algo, voy a contestar. Pero siempre, por ejemplo, llegar a los golpes es porque ya llegas a un nivel, yo creo que tienes que llegar a un nivel de hartazgo, de desesperación, de decir, oye, estoy hablando contigo como ser humano y tú no me entiendes. Pero es como siempre digo, ¿no? Es como a la gente lo que pida. Si la gente quiere flores, le damos flores, ¿no? Le damos cosas bonitas. Pero el gobierno no quiere cosas bonitas, quiere espinas. Pues somos nopales, ¿no? Tenemos muchas espinas y es lo que le vamos a dar. Yo creo que la violencia no es una solución, pero es parte de una inconformidad y de una desesperación de decirte, estoy hablando y quiero dialogar contigo, pero por ejemplo, no en la situación de los normalistas, a comparación de la situación estudiantil, no hubo un momento de diálogo. De decir, vamos a dialogar a ver cuál es el problema, ¿no? Desde el principio hubo mucho enfrentamiento. Entonces el mal gobierno no da un espacio al diálogo, a la conversación, ¿no? Que es lo que debemos hacer todos antes. Entonces, ya como la gente no ve ese espacio disponible que hace, la gente ve y se manifiesta de la manera que sabe. En este caso, por ejemplo, tuvimos a los estudiantes que tuvieron una manifestación súper tranquila, pero fuerte, no dejaron nada de basura, que es algo que a todo mundo les sorprendió que la gente fuese tan limpia. Entonces el gobierno no puede agarrarse y decir ellos empezaron. No puede agarrar y decir que tampoco no es una justificación a lo que hicieron. Pero es como que yo también creo que es la situación también geográfica, ¿no? Si la situación estudiantil hubiera sido, por ejemplo, en otra parte del país, te aseguro que la respuesta no hubiese sido la misma. ¿Por qué? Porque aquí estamos en el centro, estamos en el ojo, y como ha habido muchos problemas económicos con la 12ª línea del metro, o sea, ya el mal gobierno ya está en jaque, no quería otra, o como que darle otra razón a la gente para que hablara, ¿no? Entonces, que ahí sí da el espacio a dialogar, pero por conveniencia. Entonces, la violencia no es algo, para mí no es algo como en primera instancia, pero es algo que surge de una inconformidad, surge de ahí. Si no hubiera esta inconformidad, te aseguro que no hubiera violencia. ¿Y cómo contrarrestarla en ese sentido, Dauta? A través del diálogo, a través de la comunicación, a través de la información, a través de prestar atención a lo que la gente quiere decir, a sus demandas, a los reclamos. Si hubiera este diálogo, que obviamente el gobierno nunca se va a prestar al diálogo como primera instancia, el gobierno lo primero que va a hacer es cállate. El gobierno no va a querer platicar contigo. El gobierno va a decir, tú no tienes por qué decirme las cosas, cállate, ¿no? Yo soy el gobierno y yo soy el que mando. Cuando en realidad el que manda es el pueblo. O sea, somos muchísimos. Siempre ha sido como mi punto de vista, decir, nosotros somos muchísimo más. Si todos nos pusiéramos de acuerdo, pero todos, o sea, no nada más el sur, no nada más el norte, no nada más ciertas partes específicas del país, si todos nos pusiésemos de acuerdo, pues hubiera este, como, ¿cómo decirlo? Hubiera esta oportunidad de platicar, pero no, por ejemplo, nosotros ya perdimos la costumbre de las asambleas, perdimos la costumbre incluso de, por ejemplo, vas en un TT específico, van en el metro y todos van en lo que van. No se prestan, ya no te dicen buenos días, ya nada. ¿Por qué? Porque la vida es muy rápida. Cosa que vas a un pueblo chiquitito y aunque el vecino no sepa nada de ti, te dice los buenos días. ¿Por qué? Pues porque estás ahí, eres parte de una comunidad muy chiquita o muy grande, pero eres parte de ella. Entonces, la manera de erradicar yo creo que es a través de la comunicación, ¿no? La comunicación es el arma más eficiente y no tiene nada que ver con el habla o con la voz. Hay gente que no puede comunicarse vocalmente, pero su deseo de comunicarse es tanto que aprenden a través de hacerlo de las manos o de una computadora o de alguna actividad. Yo creo que la necesidad de expresar de la gente es lo que más genera estas situaciones. Y creo que sería la solución, ¿no? No nada más abrir rampas o así para que los chicos patinen. Hay que preguntarle, oye, ¿por qué te gusta patinar? ¿Por qué te llama la atención? Pero de nuevo volvemos al no diálogo, volvemos a cerrarle las puertas a la gente de platicar. Y eso es lo que nos hace falta. También me hace falta a mí, yo creo que nos hace falta a todos, el hecho de decir, oye, ya estuvo. Pues, ¿qué te parece si vamos con otra rola, Dauta? A ver, ¿con cuál nos vas a mandar? Mira, pues hablando de estos temas, vamos con una rola en colaboración con mi sister Luce, que es de Reino Unido, de UK. Hicimos esta colaboración que se llama La Revolución No Será Televisada. Esto es un poquito de drum and bass que hicimos ahí con el Bungalow Dub, que habla, por ejemplo, de esto, ¿no? De que la verdadera rebelión, la verdadera revolución no la vas a encontrar dentro de una pantalla, sino la vas a encontrar en las calles. Esta canción en específico surgió de un encuentro que hubo con el Black Panther Party, el movimiento que hubo, el movimiento antirracista y antisegregación que hubo de parte de la gente afroamericana. Y hubo un encuentro con la comunidad zapatista en años pasados, y bueno, todavía este proyecto sigue, y esa es una rola que surgió a través de eso, pero obviamente esta rola va para toda la gente que en un momento está en su propia revolución, porque la revolución no simplemente es masiva, es también, tenemos revoluciones personales. Creamos esto a partir de un poema o de un comunicado del Black Panther Party. Espero que les guste y pues seguimos aquí con más música. Pues recuerden, esto es Música Híbrida, estamos con Dauta y regresamos en un momento. Yeah. Es la revolución. La revolución que no será transmitida por ninguna antena celular, por ningún satélite televisivo. La revolución que no será publicada en 4 episodios en la red y sin publicidad. Porque esta revolución, mi hermano, esta revolución es en vivo y suena así. Yeah. Ya no serás capaz de quedarte sentado en tu casa. Ya no serás capaz de negarte a ver o escuchar lo que pasa. Es la revolución que no será transmitida por tu televisor, porque esta rebelión no cuenta con ningún patrocinador. No, no es parte de su programación de por tu televisor, porque esta rebelión no cuenta con ningún patrocinador. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Dauta. Y bueno, pues aquí estamos charlando. Y efectivamente, ¿qué onda con los ambientes del norte y del sur? Ahorita estamos platicando eso. ¿Hay alguna diferencia? Pues hay muchas, pero todas son muy bonitas, ¿no? Tenemos 32 estados y un distrito federal llenos de costumbres, llenos de lenguas, de colores, de comidas, de olores, de sabores, de caminos. Y sí, porque más que una diferencia, más que nada, pues es que obviamente la tierra, el hecho de que la tierra se fertiliza de otra manera, sí tiene mucho que ver, ¿no? El hecho de que el sur sea un poco más tropical, haya más paisaje natural, sí influye mucho en la gente es muchísimo más tranquila, muchísimo menos encarrerada, como que la vida es un poquito más suavecita. Y en el centro y norte sí traemos toda esta rapidez de lo quiero todo rápido, lo necesito todo rápido, por la influencia precisamente de que tenemos aquí a nuestro vecino americano, que nos dice que la vida debe de ser rápida, pero cuando tú te vas y te internas en una playa allá donde hay una sola tienda y la señora que vive al lado de ti es la que hace las tortillas, pues tienes que tener más que paciencia, tienes que tener la disponibilidad de que no están a tu tiempo, sino están al suyo, ¿no? Y encontrar un punto medio entre tú y las costumbres de otro lugar. ¿Qué onda con el disco? A ver, platícame un poquito. ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo produce? ¿Cómo fue que empezaste a tratar de hacer este primer disco? Porque ya me contabas que, bueno, que tiene toda una historia, ¿no? ¿Qué onda con este producto? Bueno, con este disco, pues como les venía diciendo al principio, pues es una cooperación de mucha gente de muchas partes. El primero que me dijo como que le dieron más para adelante algo más profesional, el Manic B, también lo tenemos ahí en el video de protesta. Él me apoyó mucho y me presentó a la gente con la que uno se tiene que juntar a trabajar, ¿no? Gente responsable, gente que sí le interesa los proyectos independientes y de manera autónoma. Y bueno, este disco viene producido por Seven Records, el Bungalow Dope y todo esto. Él es el que me ayudó muchísimo con la música. Y bueno, tenemos cooperación de gente de todas partes, pero la casa donde se grabó es en el Seven Records. Y el diseño del disco viene de parte del Gran Om, que lo hemos visto en muchísimos proyectos de muchísima gente, ¿no? Lo hemos visto en proyectos de, no sé, de Viento Roots, lo hemos visto en por ejemplo también con Alika, con Lengua Alerta también, que es como su estandarte, fue con el que él se animó también a apoyar todos estos proyectos. Y lo tenemos en el video de protesta. Él es una persona que se ha movido a través de lo que es el gráfico, se ha movido bastante a través de carteles y ahora apoyando a la gente con sus diseños, también con esta creación nueva que se viene haciendo de crear todo desde un punto de vista autónomo. Él nos ha apoyado mucho. Y pues también tenemos, por ejemplo, cooperación de gente de Nuevo León. También tenemos cooperación aquí, tenemos a la canción pasada que tuvimos a la Sister Lucy desde el otro lado del charco, también viene acá un amigo mío francés. Entonces este disco viene con muchas ganas, se llama Emancipación porque es una manera también de decir yo me separo de toda esta, como quieren ver a la música de una manera industrial, como de una manera muy comercial, nos separamos de eso y lo hacemos como de una manera más personal y para llegar a la gente desde tú a tú, sin poner un intermediario ahí, ¿no? Sin poner una tienda o poner estos grandes mercados, o no, simplemente nos apoyamos de lo que son, por ejemplo, el internet, las redes sociales y a través del trabajo físico y auditivo, de ahí viene el proyecto. Estaba viendo lo del video precisamente producido por este gran diseñador, el Gran Om. ¿Y cuáles fueron tus experiencias? Y veo que como que están intentando construir una escena en donde pues ya hay varios colectivos y también por qué apostarle a la colectividad. Mira, pues el proyecto la verdad que fue un proyecto así como que súper arduo, sobre todo yo creo que el que más le echó ganas, yo creo que todos le echamos ganas, pero siempre el que más tenía esta motivación es él, y él nos generó a hacerlo. Fue un trabajo muy arduo, fueron 2 días, por ejemplo, de grabación, pero fueron muy arduos. Para él se tuvo que juntar muchísima gente, no nada más, por ejemplo, los músicos, sino se tuvo que gente de producción, gente que nos apoyó, por ejemplo, con lo de las cámaras. Es el video de protesta, no nada más es los que salen en el video. También hay muchísima gente detrás, ¿no? Gente que nos apoyó, gente que se dedica también a hacer otros tipos de arte, que fue y nos apoyó porque también les gusta alzar su mano y les gusta la música y les gusta el proyecto. Entonces ahí el Gran Om, yo creo que es como la galleta, la crema que mantiene unida las dos galletas. Bueno, él es como la crema que mantiene unida estas 17 galletas. y nos invitó al proyecto y pues muy gustosos estuvimos ahí. La verdad que fue un trabajo, yo creo que para, fue, si no rápido, hubo mucha organización desde tiempo antes y tiempo después. Coordinar también tanta gente, la verdad que créeme que no ha de ser fácil. Simplemente el coordinarme a mí, porque así como hay gente de aquí del distrito, hubo gente de Chiapas, gente de Oaxaca, gente de, también de Monterrey, estuvieron unos compañeros de ahí de Monterrey. Entonces fue coordinar muchísimas cosas y el resultado pues fue el video que estamos viendo por ahí, y pues creo que fue un buen resultado. Para que la gente también sepa que aparte de lo que uno ya conoce, que lo que ven estas en las multinacionales, también hay gente que hacemos un trabajo independiente, ¿no? Que tenemos muchísimas más cosas que decir que lo que siempre se dice. Y el hecho que haya gente como el Gran Homo, por ejemplo, Ducas también, que apoya muchísimos proyectos, no solamente el mío, es gente que apoya y cree en los proyectos. Y cuando digo que apoyan a los proyectos es que realmente creen en ellos y les gusta y les da gusto que esto ya se esté moviendo y también estamos invitando a que si más gente tiene la curiosidad, que no nada más somos nosotros, que somos todos. De ahí surge todo esto, tanto como el disco, como el video y todos los demás proyectos de los demás compañeros, porque todos tienen su propio proyecto de manera individual y de manera colectiva, que eso también me parece, que es como bombardear todos lados, ¿no? Es como aventar por todos lados de manera musical. También hay gente que se dedica al graffiti, gente que se dedica a bailar, gente que se dedica a pintar, gente que se dedica a promover también la música de manera independiente. Eso es un gran motor para uno, ¿no? Saber que uno no está solo en esto, ¿no? Que hay más gente que está luchando por salirnos de nuestra comodidad musical y salirnos de todas estas barreras que nos ponen, económicas, culturales, de como sociedad, salirnos de todo esto y decir si se puede, como músico, ¿no? ¿Crees en la fama, Dauta? ¿Crees en esta situación de entre más gente el proyecto va a ser mejor? ¿Crees en la fama? En la fama creo que es algo muy esporádico, o sea, hoy la tienes y mañana no, pero creo en el apoyo de la gente, ¿no? Creo que si la gente le gusta tu proyecto, la gente lo va a apoyar, ¿no? Creo que no hay mejor recomendación que el de boca en boca. Que si a alguien le gusta tu proyecto, invite a otra persona a escuchar tu proyecto y como persona yo he escuchado otros proyectos, invito siempre de que los escuchen, porque creo que es lo mejor que hay. Creo que la fama es algo muy esporádico, es algo que surge ahorita, por ejemplo, una persona que sube un video de su gato se puede hacer famoso. O sea, creo que es algo que no tiene nada que ver ni con el talento, no tiene nada que ver con la música. Creo que la fama es muy, como muy por encimita, muy superficial. Y creo que el punto no es llegar, sino mantenerse, ¿no? Porque en esto yo no quisiera, por ejemplo, sacar un primer disco y que el segundo lo veamos por ahí o ya no lo veamos, sino que después de 20, 30 años seguir haciendo música de este tipo y también abarcar muchísimos géneros más y muchísimos temas más, porque tenemos mucho más que hablar. Pero sí, la gente sí apoya bastante, y como ahora tenemos, por ejemplo, de todo esto del internet y todo que la comunicación ya es algo muy rápido, a través de ello también ayuda mucho a los proyectos que tu proyecto se pueda ver no solamente en tu país, sino en otras partes del mundo, y que ya no necesites una multinacional para que ellos te promuevan, sino tú solito subiendo tu video o subiendo tu música, alguien, no sé, de África pueda escuchar algo tuyo, o alguien de Asia o de Australia o de la India o de Estados Unidos o de Canadá. El mundo es tan extenso, también eso ayuda mucho, pero más que para la fama, ayuda como para a ti, te nutre como músico y te da como ese estímulo de seguir haciéndolo, de saber que no nada más a la gente de aquí le gusta, sino a otra gente también, ¿no? Sin importar si eres mexicano, si hablas español o hablas inglés o la lengua que sea, es muy importante el apoyo a todos estos proyectos. Pues, ¿qué te parece si vamos con otro tema? A ver, ¿qué tema nos vas a mandar ahora? Bueno, pues ya que estamos hablando de la cooperación, vámonos con un poquito de rap. Esto lo traigo desde Monterrey, Nuevo León. Ellos son THR Crudos y es una colaboración que hice con ellos. Son unos compas de ahí que venimos haciendo rap desde hace mucho tiempo, desde el barrio, desde la casa. Y bueno, esta es una rola que hicimos en una tarde de juerga, ¿no? De querer, pero lo que ellos, por ejemplo, traen un proyecto que se llama Hardcore Revolución, ¿no? Que es hacer como esta revolución, pero de una manera más, como más cruda, más como de verlo de cómo es la calle realmente, de que la calle no es fácil, ni es amorosa, ni es iluminativa, ni no, la calle es fuerte, la calle es muy ruda, y es la manera en que ellos presentan, porque ellos todos vivimos ahí, ¿no? Entonces les presentamos esto que se llama Viernes 13, que es un poco más tétrico, pero que también habla sobre lo que todos queremos, ¿no? Que es un mejor lugar para vivir. Vámonos con esto y pues seguimos aquí en Música Híbrida. Hardcore Revolución, bro. HR. En el arte es N-E-W, Old School King, K-H-R, Motherfucking Crew, homie. El mundo siempre entre las patas, y en el subterráneo vivimos las ratas. Atado, cada vez que me está buscando, no mires para arriba o te quedas más cegado. Loco como Kush en ese blon, y acierto tu sabor, le llamo fresa, maricón. Sáltale para la calle, si ves a mis demonios vuelan chompas en el parque, fumando hierba de la chida y en el es la X de aquí, la muerte, muerte. Sáltale para la calle, si ves a mis demonios vuelan chompas en el parque, fumando hierba de la chida y en el micantraxe. Esto es la X de aquí, la muerte, muerte. Dejemos de caer en el suave látigo de la autocompasión hoy. Dejemos de alimentar con llantos y habladurías sin sentido. Nuestros pseudo fantasías son inventadas y programadas, y en nada ayudan en esta cruda realidad. No, y en nada ayudan en esta cruda realidad. Bien, lo que yo canto es la declaración. Vamos escuchando y de una pongan atención. Bla, la X del mapa, licencia 25 de profesión. Viva la hardcore revolución. El hip hop nació, creció, está dentro de ti. Entre rimas básicas para completar, soy un MC medio rapado del coco, este vato de loco Holmes y Paz Canalas y Bones, conectando la perla y el norte. El último reporte, la distancia es punto y aparte. La vida de Tito, gel antrax de malo, buena madera de palo que crece tranquilo, con todo y las penas, soportando las nenas, llevando la placa y de por vida las telarañas. Casa criminal, vive la barrio. Aquí para lo que la no tenemos horario. Malos amigos no tienen perdón. Basan sus palabras y lo podrido del corazón. Casa de suerte, una reacción a la muerte. Mientras tengamos vida que nos cuide. Dejemos de caer en el suave látigo de la autocompasión hoy. Dejemos de alimentar con llantos y habladurías sin sentido. Nuestro pseudo fantasía son inventadas y programadas, y en nada ayudan en esta cruda realidad. No, y en nada ayudan en esta cruda realidad. Dale polla que va otra vez. Vuelven esas calaveras, tres calaveras. Habrá Malan y el Antrax, la X hasta arriba se levanta. Tres calaveras, el sol está guardado, ha resucitado. X, Killer Machine, no tiene fin. No más porque sí, porque queremos hacer lo nuestro. No importa el resto, causa alboroto. Tus huesos rotos, del norte para el norte, más al norte y para el sur. Monclova, Saltillo, San Luis, conocen el crew. Distrito Federal, delito en las paredes, allá en la capital. Puebla y dos, tres más, ya saben que tranza con la casa criminal. Producto nacional, oh. Viernes 13, 2013, esto crece, nada nos detiene. Varios años, los mismos perros, detrás de mí y yo detrás de ellos. Mi gente es más real que todo tu sello. Hey yo, 2013, Black Sista, THR, Lantrax. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Dauta. Y pues como todo, lamentablemente es el último bloque, pero nos la hemos pasado muy bien. Hablando de muchos temas que nos parecen relevantes y que, pues bueno, nos dan pues esta pues esta visualización que tenemos de Dauta, que precisamente apenas la conocimos, pero qué bueno que estemos hablando de muchas cosas que para nosotros son importantes. Y entre de eso, ¿qué onda con la despenalización de las drogas, Dauta? Desde tu punto de vista, ¿para ti qué es esto? ¿Qué sería lo importante? ¿Qué sería lo importante de rescatar esta parte del consumo de drogas? ¿O qué rollo con eso? ¿O qué discurso traes a partir de esto? Mira, pues para mí, para empezar, el hecho de que el ser humano quiera expandir la mente es algo que viene desde nuestros antepasados, tanto como en esta tierra como en muchas civilizaciones más alrededor del mundo. Entonces vamos a partir de ahí, ¿no? Que la gente, que la humanidad siempre ha buscado no solamente una expansión física, sino también busca una expansión mental a través de activar el psicoactivo, válgame la redundancia, activas a través de sustancias, ¿no? Obviamente todo esto antes se hacía de manera ceremonial, a través de plantas, el conocimiento de ellas también ha tomado muchísimo tiempo, pero como dices tú, cuando viene esta generación farmacéutica industrial es cuando rompimos con todo lo ceremonial y ahora lo hacemos simplemente de manera recreativa. Para la gente que no sabe, nosotros tenemos algo que se llama derecho psicoactivo. O sea, tú como persona legalmente tienes el derecho de psicoactivar tu mente porque es tu mente. No, obviamente todo es en proporciones. No es lo mismo, por ejemplo, tomar un poquito de sal a comerte un costal de sal. Es exactamente lo mismo, todo, yo creo que todo en exceso, tanto lo bueno como lo malo, hace mal. O sea, tanto ejercicio hace mal, tanta agua hace mal. O sea, yo creo que es más bien, viene de ahí como que este malentendido que hay sobre las sustancias, ¿no? Que nos ayudan a elevar la mente. A partir de eso, el gobierno sujeta estas sustancias a decir que son malas, que son dañinas. Entonces prefieren darnos otras sustancias que en realidad sí lo son, ¿no? Como por ejemplo, todas estas sustancias que nos alteran el sueño, para mí eso es una droga, el simple hecho de que tú tengas que dormir tu tiempo y como no puedes por estar en el trabajo o estar en la fiesta, tengas que tomarte algo para poder estar activo, a partir de ahí yo creo que tu cuerpo ya hace como que se... Como que lo metes en otro ciclo que para... Yo creo que las sustancias no son para eso. En específico, por ejemplo, con la marihuana, en un tiempo fue muy usada, muy recomendada incluso por los doctores, pero cuando vieron que la gente, más allá de un bienestar físico, tuvo un bienestar mental y se empezó a preguntar, oye, ¿qué está pasando? Fue cuando al gobierno y a la industrialización no le gustó, porque al gobierno le gusta que consumas, pero no que preguntes. Entonces, ¿qué prefieren? Prefieren, por ejemplo, a mí se me hace algo muy absurdo que digan que, por ejemplo, para un adolescente es muchísimo mejor que se tome una cerveza, cosa que no estoy diciendo que sea malo, pero que digan que es mejor que un niño de 15 años, que es más relajante que se tome una cerveza igual a que se fume un porro. Yo creo que no tiene ni punto de comparación, creo que es el mismo temor que le meten a la gente. A la gente no le gusta que piense. Al mal gobierno le gusta que pienses. Y todas estas sustancias que te hacen elevar la mente y te hacen cuestionar, pues claro que va a venir una discusión muy fuerte detrás de ellos. Obviamente ya en este momento creo que también la mala información y el tipo de vida es lo que provoca este sentido ya de drogadicción, ¿no? De hacernos adictos a una sustancia, pero ya es muy decadente, ¿no? A veces que voy por las calles y veo y por ver el activo y ver todas estas cosas, ellos tienen derecho de hacerlo, pero lo que no hay es la información para ellos de decir, pero no que los satanicen, sino que realmente les den una información de qué le está pasando físicamente en su cuerpo, ¿no? Que si tú tienes el derecho de hacer eso, sepas por qué lo vas a hacer. Capaz, y si tú tienes más información de más sustancias, tú prefieras otras sustancias, ¿por qué? Porque es muchísimo mejor corporalmente, ¿no? No son tan abrasivas, no son tan dañinas. En el caso específico, por ejemplo, de la marihuana, a mí se me hace muy chistosa la manera de satanizar una planta, ¿no? Algo que tú pones en la tierra y crece. Así de sencillo. No, es bien sabido que la mayoría de la gente fuma. Somos muchísimos alrededor del país y del mundo. Creo que, por ejemplo, generalizar a la marihuana como una droga también la palabra droga se ha malversado. Es que todo es una desinformación. Yo le invito a la gente que si realmente quiere psicoactivar su cabeza a través de cualquier sustancia, sea la marihuana, sea de manera sintética, porque hay muchísimas plantas, de manera natural en que tú puedes elevar tu mente, también hay muchísimas de manera sintética, que primero se informen, ¿no? Que no lo hagan porque lo haga el vecino o porque se ve divertido, sino que primero se informen para ver si es lo tuyo, ¿no? Para ver si eso es lo que tú necesitas, porque la necesidad de psicoactivar es por una necesidad corporal y psicológica, ¿no? De no querer estar en este plano, sino querer abarcar otros. Y esa es una curiosidad, como lo dije al principio, humana desde que yo creo que es desde que se creó el mundo, ¿no? Desde el simplemente que te dicen, eso no lo toques, vas a provocar que el ser humano lo quiera más. Eso es algo que lo podemos ver en los bebés, lo podemos ver en adultos. Entonces, invito a la gente a la información, invito a la gente al autocultivo, invito a la gente a que deje de satanizar todas estas cosas y en vez, por ejemplo, si algún papá o alguna mamá o alguna gente adulta quiere como ayudar realmente, en vez de prohibírselo o de verlo como mal, le brinden la información, porque a través de la información viene el aprendizaje y a través del aprendizaje tú puedes decir sí o no. No viene de meter el temor, de decir que te vas a quedar loquito, de decir que te vas a volver un maleante, de decir que te vas a volver violento. No creo que sea una buena opción para alejar a los jóvenes de todas estas malas drogas, ¿no? Yo siempre, por ejemplo, invito a la gente a no fumar tabaco, pero hay gente que fuma tabaco porque tiene su planta de tabaco o porque consigue un tabaco natural, entonces es como, dices, ok, está bien, pero si tú vas y se te hace tan fácil conseguir una cajetilla de cigarros que en su porcentaje es 10% tabaco, entonces no es cuestión de la sustancia, es cuestión de cómo tú lo hagas. Los invito a que lean, hay muchísimos libros como el que tú comentaste, hay tablas, hay una tabla que es muy buena, que de la psicoactivación, hay de hechos, por ejemplo, hay mucha gente que no sabe que hay una sustancia que te ayuda a dejar a sustancias más fuertes, ¿no? Las desintoxicaciones de todo esto es a través de otras sustancias, porque la dependencia física y la mental yo creo que son lo que hacen que la gente caiga en todo esto. Entonces, infórmense, gente, y en vez de verlo como algo muy malo, véalo como algo bueno, informar. Siempre. Y en ese sentido, ¿cómo recuperar estos rituales? Porque finalmente la vida moderna, la vida que en la que estamos sometidos, nos lleva como a un ritmo y terminamos fuera de estos rituales que se han perdido. ¿Cómo podríamos recuperarlos? Bueno, los rituales, hay mucha gente que todavía los conserva, ¿no? Hay gente que danza, gente que hace temazcales, gente que va a la montaña. Yo creo que esto se recupera a través de la lectura. Yo creo que la lectura es muy importante, ¿no? El hecho de leer. Y no lo digo como una propaganda así, ¿no? Leer es muy importante, ¿no? Porque si tú lees de tus antepasados, ya sea, por ejemplo, aquí nuestras etnias o nuestros grupos indígenas que todavía lo practican, mucha gente, yo creo que no se imagina, pero en nuestro país hay más de 30, más de 40 grupos étnicos, grupos indígenas, ¿no? Que tienen su propia lengua y tienen sus propios rituales y tienen su propia medicina. No hay que empezarlo más que ver como un embrutecimiento, hay que verlo como medicina. Creo que ese es el principio de todo, verlo como una sanación. Y en vez de recurrir y lo primero que sea es ir con un temor a decir, quítame esto, es decir, bueno, es una enfermedad física, pero también es una enfermedad que viene de tu cabeza, ¿no? Las enfermedades también yo siento que son más del... Como por ejemplo, ahí va, la homeopatía es mental. Ellos, eso nomás no tiene más que alcohol y la sustancia que le ponen, pero todo viene de aquí, de tu curación viene de ti. Eso es lo más importante que le puedo decir a la gente, ¿no? La sanación viene por dentro y recuperar todos estos rituales viene a través de que te informes, de que salgas y veas que mucha gente, es algo que yo siempre estoy muy orgullosa, nuestra gente mayor, es la que mejor conserva todas estas cosas y es la que pasa de generación en generación todos estos rituales, creo que el también salir de tu zona de confort, salir de tu ciudad y empezar a ver cómo es la manera de vida y la manera de hablar y las lenguas, esto te ayuda mucho también. Creo que es lo que yo invitaría a la gente, que salgan de su círculo y vean más allá, ¿no? Y siempre leer, siempre informarse de todos los temas, tanto de este como de todos los que hemos platicado a través de esta entrevista. Creo que la lectura y siempre estar bien informados, pero también tener cuidado de con qué uno se informa, ¿no? Tener siempre bases que te ayuden a un buen aprendizaje. Y ya por último, ¿en dónde puede conseguir el disco la gente? ¿En dónde te puede conectar? ¿Dónde puede seguir todo lo que estás haciendo? ¿Qué onda con eso? Ok, miren, pues el disco se puede localizar, por ejemplo, ahorita que estoy en México, yo se los puedo dar personalmente, pero también hacemos envíos a todas partes donde usted quiera el disco, ¿no? También tenemos una página en internet que es La Nubecita Musical, ahí el soundcloud.com/ el Dauta G, y también en el Facebook nos podemos encontrar, ahí podemos platicar, ahí hay muchísima música a través del internet para la gente que nos está escuchando de otras partes, y si ya después de escucharlo por internet les interesa y quieren comprar el disco, pues ya se comunican de manera directa y se los hacemos llegar. Vamos a estar en varias partes del país haciendo presentaciones, vamos a estar aquí en DF todavía unas semanitas más, vamos a andar por Oaxaca, vamos a estar en Chiapas, y básicamente donde nos hablen para promocionar y para hacer nuestro trabajo, ahí vamos a estar. Si a usted le gusta, a usted, compañero o compañera, le gusta esta música, dígale a sus amigos, dígale a sus familiares, dígale que aquí hay un nuevo proyecto y que hay muchísimos proyectos más independientes, y que les invito a que escuchen esta música. Mira, te voy a leer el agradecimiento tengo aquí para el disco. Dice, esta música, estos cantos fueron hechos por seres humanos autónomos, conscientes y dignos, que mantienen una lucha diaria y constante por la emancipación mental de todos los pueblos. Va para todas las mujeres dadores de vida, va para todos los hombres semillas de esta tierra, y va por todos niños y niñas reflejo de nuestra rebeldía. Va para ustedes y va para nosotros, Colabal, que en lengua tzotzil quiere decir muchísimas gracias, Colabal, a ti por la entrevista, y Colabal a toda la gente que nos está escuchando y que me está brindando y nos está brindando, a tanto a mí como a todos los compañeros que tenemos un proyecto, nos están brindando la oportunidad de crecer como personas, de crecer como músicos y de hacer de esto que es lo que más nos gusta, nuestra manera de vida. Muchísimas gracias. Pues es que igualmente, Dauta, qué bueno que nos aceptaste esta entrevista. También nosotros quedamos bien encantados de tu persona, de tu proyecto. Gracias. Y pues bueno, recuerden, esto fue Música Híbrida, estuvo con ustedes Orlando Canseco. ¿Y con qué rola nos vamos a despedir? Ok, vamos a despedirnos con un buen rap que viene desde el norte del país, ahí en cooperación con el Hawker Beat. Vámonos con esto que se llama tetrahidrocannabinol, que es el psicoactivo que usted puede encontrar en la marihuana. Ahí viene diciendo todo lo que es mi sentimiento y lo de muchísima gente. Espero les guste y pues muchísimas gracias a Música Híbrida, aquí al compañero camarada por la entrevista, y pues nos estamos escuchando. Muchas gracias y pues muchas bendiciones. Nos vemos la próxima emisión y hasta luego. Nombre químico o fórmula. El cannabis sativa contiene más de 400 componentes identificables. El principio activo es el THC, tetrahidrocannabinol. Tiempo atrás surgió la conexión. Eres la mejor forma para entrar en meditación. Todos dicen que haces mal, razones me dan y no las llego a analizar. No las llego a analizar. Ahora sé que así comienza el engaño. Hoy ya nada es como lo fue hace años. Ironía encuentro en sus palabras, pues hacen daño. Te hacen daño, me hacen daño. Día con día nos persigue la policía. Río al saberte prohibida, no pueden prohibir la vida. Oculta desean tenerte y para su mala suerte continuarás creciendo y expandiendo mentes. Alas no me hacen falta si en mí tú estás presente. No hay prisa, pero sí mucha sonrisa. Tiza así todos los días en papel o pipa o en un buen blon. Comienza ya la relajación. Indiscutiblemente eres la mejor opción. Nada de droga, eres parte de la creación. Oh, gracias mi señor te doy por este fruto, por ser la sensación. THC, sí, THC. Aquí otra vez. Tetrahidrocannabinol. Oh, enciéndelo para que haya pura buena vibra. Sí, sí, vibras positivas. Enciende, prende, cannabis sativa. Enciéndelo para que haya pura buena vibra. Sí, sí, vibras positivas. Enciende, prende, cannabis sativa. Escucha, hermano, forjate y prende esa María. Por la noche y también por el día. En la mañana, al despertar, el desayuno que más suelo disfrutar, ajá. Gracias a ella por esta bendita hierba, la que me saca del sistema que me enerva. Y que hierba como en ese té, pues también me la puedo beber. Escucha, THC, sí, es el activo que tu cerebro hace estar más positivo. Es como vivo, es como soy. Si se llama ser marihuano, pues marihuano es lo que soy. Más de 167 millones de personas la consumen a nivel internacional. Tan solo en México hay más de 3 millones de consumidores. Pura buena vibra, sí, sí, vibras positivas. Enciende, prende, cannabis sativa. Enciéndelo para que haya pura buena vibra. Sí, sí, vibras positivas. Enciende, prende, cannabis sativa. Conocida como María, marihuana, hachís, porros, canutos, petardos, petas, costo, chocolate. Nombre químico THC. Música híbrida. Un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música híbrida. Un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música híbrida. La nueva forma de hacer música.